años de maldad, hundido en el pecado, vagaba por el mundo, vacío y tan solo, con frío y sin amor, sin luz ni esperanza, hasta que Jesucristo llegó a mi corazón.